Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cuarto festival de danza en cuerpo y alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Este encuentro busca reunir y promover todas las manifestaciones dancísticas desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. Internacionales. Caracas. El reconocido maestro venezolano del cinetismo Carlos Cruz Díez recibirá hoy la medalla Turner 2015, instituido por el Color Group de Inglaterra. Cruz Díez es uno de los máximos representantes del arte óptico en el ámbito mundial. Su investigación ha aportado una nueva forma de conocimiento sobre el fenómeno del color. The Color Group es un grupo multidisciplinario procedente de la Physical Society de Gran Bretaña, cuya misión es promover el estudio y la difusión del conocimiento del color en todos sus aspectos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.